Bueno, miércoles 29, día de huelga general, ya lo saben todos ustedes, y nos ha parecido conveniente investigar a lo largo de la historia pues las veces que ha habido huelga y las más destacables, por lo menos en nuestro país. Esta es la séptima vez que se hace en periodo democrático una huelga general en España. Pero buscando datos nos hemos encontrado con una curiosidad, y es que ¿saben ustedes cuándo fue la primera huelga de la historia? Bueno, pues tenemos documentos suficientes para situarlo en el año 1166 a.C. Este es el primer indicio de huelga que tenemos. ¿Y lo situamos en qué parte del mundo? Pues en Egipto, y más concretamente en el Valle de los Reyes, en la época de la construcción de la tumba de Ramsés III. Los obreros se levantaron en huelga y lo que pedían simplemente era alimentos. Estos llevaban 18 días sin llegar, ya que habían sido robados, dicen, por el gobernador de Tebas y sus secuaces. Así, los trabajadores del faraón dejaron de trabajar y se dirigieron al Ramseo, donde descansaban los restos de Ramsés II, lugar donde también se encontraban los graneros. Los obreros, cansados, sedientos y hambrientos, amenazaron con dirigirse directamente al visir y al faraón. Los funcionarios del templo, atemorizados por las amenazas, decidieron distribuir la comida que los obreros les exigían, correspondientes a la ración mensual. Tras obtener lo que buscaban, los obreros y artesanos volvieron a la necrópolis y siguieron trabajando. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Y fue una verdadera huelga? ¿Podemos hablar de huelga en aquellos tiempos lejanos? Desde entonces, o quién sabe, quizás desde antes, el concepto de huelga evolucionó a lo largo de la historia hasta convertirse, por lo menos en España, en un derecho del trabajador. Precisamente en nuestro país, antes de la huelga de hoy, 29 de septiembre, han existido 6 anteriormente. A saber, la primera de ellas fue el 5 de abril del año 1978. La convocaba la Confederación Europea de Sindicatos en plena transición. La secundaron UGT y Comisiones Obreras y sindicatos de 28 países europeos. Fue una europrotesta por el alto porcentaje de desempleo en el continente, un que ahora nos parecería ridículo 5%. Seguimiento, unos 4 millones de personas según los sindicatos. El presidente del gobierno por aquel entonces era Adolfo Suárez, del grupo político UCD. El paro fue de una sola hora. Siguiente huelga en nuestro país, el 20 de junio de 1985, la primera contra el gobierno. La convocaba Comisiones Obreras y otras fuerzas minoritarias en protesta por la reforma de la ley de pensiones, que subía de 2 a 8 los años para su cálculo. Tuvo un seguimiento de 4 millones de trabajadores según los sindicatos, 1 millón según el gobierno. Como vemos, la guerra de cifras, bueno, pues viene ya de antiguo. El presidente del gobierno era Felipe González, del grupo político PSOE. Hubo 80 detenidos entre los miembros de los piquetes informativos y el coste para la economía, según cifras oficiales, fue de 30.000 millones de las antiguas pesetas, más los 4.000 millones de pérdidas en los salarios de quienes secundaron la convocatoria. Tercera huelga general en España, 14 de diciembre de 1988. Los convocantes, UGT y Comisiones Obreras. Fue conocida como el 14D. Fue en protesta por la retirada del Plan de Empleo Juvenil y por la política económica del gobierno. Seguimiento. Se paralizó el país. El 90% de los trabajadores, unos 8 millones de españoles, según los sindicatos, secundaron esta protesta. Una cifra que el gobierno redujo al 50%. El presidente volvía a ser Felipe González, del grupo político PSOE. El coste del paro se calculó entonces en unos 400.000 millones de pesetas. El éxito de la convocatoria llevó al gobierno a retirar las medidas y a afrontar el denominado giro social. Seguimos avanzando, llegamos hasta el 28 de mayo del año olímpico de 1992. Convocantes volvían a ser UGT y Comisiones Obreras por media jornada, excepto en Murcia y Baleares, que fue de 24 horas la huelga. Los motivos: protestar por el recorte de las prestaciones por desempleo, el famoso decretazo, además de reclamar la reindustrialización de España. Tuvo un seguimiento del 80% según los sindicatos y de apenas un 35% según el gobierno. El presidente, Felipe González, del PSOE. El paro finalizó sin graves incidentes, aunque fueron detenidas 60 personas y 20 huelguistas resultaron heridos. Quinta jornada de huelga en España, el 27 de enero de 1994. convocantes, Comisiones Obreras, UGT y CGT. Unión Sindical Obrera también estuvo entre los convocantes y también la Confederación Intersindical. Se protestaba por los recortes sociales y la reforma laboral del gobierno. Tuvo un seguimiento del 90% según los sindicatos, del 30% según el gobierno y 26% según la patronal. El presidente del gobierno, de nuevo Felipe González, del grupo político PSOE. Los motivos que llevaron a la huelga fueron los recortes en las conquistas sociales y la reforma del mercado del trabajo. El número de parados en esa fecha ascendía a 3.545.000 frente a los casi 12 millones de españoles ocupados trabajando. El Ejecutivo mantuvo las reformas. La huelga pues parece que no sirvió para que el gobierno cambiara de opinión. Y la más reciente, el antecedente más reciente que tenemos en nuestro país de huelga general lo situamos el 20 de junio del año 2002. Los convocantes UGT y Comisiones Obreras. Se protestaba por la reforma de la protección por desempleo y por la Ley Básica de Empleo. Tuvo un seguimiento del 84% de los trabajadores según sindicatos y del 16% según el gobierno. El presidente del gobierno, por aquel entonces, José María Aznar, del grupo político Partido Popular. Casi 5 años después, en marzo de 2007, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Real Decreto por considerar que no estuvo justificada la urgencia y extraordinaria necesidad que alegó el gobierno para sacarlo adelante. La siguiente, la séptima, la estamos viviendo hoy y el balance seguramente estaremos en disposición ya de hacerlo mañana.